misericordia sobrepasa nuestras expectativas, aún Señor, lo que nosotros pensamos. Se vuelve, Padre, abismalmente grande cuando son tus planes, Señor. Perdona porque a veces no estamos pensando en tus caminos, pero ayúdanos a pensar en tus caminos y a encomendarnos y caminar en tus caminos. Ayúdanos a ser buenos padres, de eso vamos a hablar esta tarde. Y guárdanos, Señor, en tu poderosa mano, para ir siempre fieles, constantes y adelante en todo lo que venga. Ayúdanos, Señor, a entender que hay una responsabilidad, no solo de llamarnos papá, no solo de llamarnos padre, sino, Señor, es una responsabilidad que trasciende en esta vida y en la próxima también. Gracias, en Cristo Jesús. Amén y amén. Los niños pueden salir esta tarde. Usted y yo buscamos Efesios capítulo 6, versículos 4. Y Colosenses, como una cita paralela, Colosenses capítulo 3, versículo 21. Efesios capítulo 6, versículo 4, 6, 4, y Colosenses 3, 21. Este mes, hermanos, yo invito a la iglesia, vamos a estar hablando temas de familia los días jueves y los días domingos también, ¿verdad? Algunos de ellos vamos a estar tocando algunos temas de familia. Y el próximo año iniciamos, hermanos, con una nueva serie también, ¿verdad? La serie es un tema específico, ¿verdad? Pero estamos tomando, hermanos, de esto también. Efesios 6, versículo 4, dice la Biblia de la siguiente manera: y vosotros, padres, no, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Solo este lado quisiera que me lo leyeran, hermanos, fuerte, a una sola voz. Y vosotros, vamos a ver Colosenses 3:21. Es una cita, hermanos, paralela, ¿verdad? Leemos juntos y luego lo va a leer solo este lado. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a ver solo este lado. Vamos a ver, más fuerte, hermanos. Vamos. Amén. Mi tema es tratar de qué tipo de padre eres. ¿Qué tipo de padre eres, verdad? Ah, todos, hermanos, en algún momento tenemos la capacidad de volvernos padres o madres de familia. Biológicamente. Pero también tenemos que entender, hermanos, que tenemos que darle a Dios cuentas de cómo fuimos, hermanos, como padres también. Y vamos a darle cuentas al Señor también, hermanos, seremos dados. Porque estas palabras que yo te mando hoy, le digo al Señor Israel, las repetirás a tus hijos. Y esto, a los hijos de tus hijos, y las repetirás hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, hermanos, visito la maldad también, dijo el Señor, de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De manera, hermanos, que si hablamos la palabra del Señor, hay responsabilidad. Y si no la hablamos también a nuestros hijos, tendremos que darle cuentas, hermanos, al Señor. Quiero llevarle, hermanos, y que veamos un poquito, porque tenemos que entender que Dios ha encomendado a los padres, que, hermanos, la responsabilidad de ser líderes de la familia. Y como varones, como hombres, voy a hablar un poquito acerca de los padres, pero quiero que lo tomemos también ustedes como madres, porque hay muchas que están criando hijos y están solitas criando hijos, que tomemos responsabilidad también en este sentido. Que nosotros somos los responsables de ser los líderes, ¿de qué, hermanos? De la familia. Y somos los responsables delante de Dios de guiar a nuestras familias para que nuestras familias conozcan de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Somos los responsables que nuestros hijos y que nuestra familia conozca de Dios. O somos los responsables de que oren a Dios. También, hermanos, hay una esposa que también tenemos que proveer para las necesidades físicas, emocionales y espirituales de nuestra familia. Eso lo entendemos siempre, ¿verdad? Amén. Pero la otra cosa, hermanos, es también que los niños obtienen mucho concepto de Dios a través de nosotros como padres. Los niños entienden que si usted sirve a Dios y usted, hermanos, habla de otras cosas en su casa, tienen un concepto distanciado de Dios. Puede ser que de ellos vean en nosotros un Dios demasiado permisivo, o vean un Dios que es un tirano en nosotros. O vean un Dios de Dios en nuestra vida, porque los niños asimilan de nosotros cómo, hermanos, van a ser, cómo se van a comportar, y no tienen mucho concepto de Dios a veces. Puede ser que ellos no vean hermanos santos en la iglesia, pero en la casa no ven como diablos. Puede ser que ellos no vean hermanos que en la iglesia nos comportamos de la mejor manera y somos amables, pero en la casa los tratamos de la manera más fiel, de la manera hermanos más mala quizás. Ellos dicen, este es un Dios dividido, o sirven o no sirven. Y ellos comienzan a tomar, hermanos, cierto desprecio hacia el Evangelio o cierto amor hacia el Evangelio. Pero, hermanos, pensemos, y ahí coloqué una pregunta después de eso, hermanos, que ¿qué tipo de padre nosotros vemos en la Biblia? ¿Qué tipo de padre me muestra la Biblia que este fue así, este fue así, este fue de la otra manera? Y nos vamos a enfocar por lo menos en cuatro tipos de padres que encontramos en la Escritura, hermanos, y que usted a través de ella puede decir, yo soy de ese tipo de padre, o yo soy de ese tipo de madre. Y quiero llamarle el primer caso, hermanos, que encontramos en la palabra del Señor, que es, hermanos, el primer tipo de padre es el padre dictador. No porque da dictados, sino porque solo a él le gusta mandar. Porque solo él, hermanos, a veces piensa que la casa es un cuartel, que la casa, hermanos, es verdad y que todos son soldados rasos y que hay que obedecer porque aquí yo mando, porque aquí yo soy el que llevo los pantalones y los demás no pueden respirar, no pueden opinar porque yo soy el que mando aquí en la casa. Es el padre que cae en el extremo duro, y el problema siempre hemos dicho que son los extremos. Amén. Caer en los extremos. Y este es el padre que está en el extremo duro, ¿verdad? Y el ortodoxo, el duro, que trata de controlar a sus hijos aún. Y le dicen, hoy sí van a respirar, hoy no van a respirar, le llevan contaditas todas las cosas. Ejemplo bíblico en la Escritura, hermanos, es el rey Saúl. Saúl, hermano, realmente cuando vemos el carácter de Saúl, Saúl era un tirano, Saúl, hermanos, era un dictador, y había puesto, hermanos, a su hijo ciertas cargas, ciertos yugos, ciertas situaciones, hermanos, que el joven Jonatán tenía que enfrentar a su padre y a escondidas ser amigo de David. ¿Sabes que Jonatán arriesgaba su vida siendo amigo de quién, hermano? De David. Porque Saúl tajantemente le había dicho, no quiero que seas amigo de mi enemigo. Porque Saúl te va a quitar el trono, porque Saúl te va a dejar a vos y vos no vas a ser rey. Y el corazón de Jonatán era un corazón limpio, era un corazón puro, hermanos. Amén. A veces nosotros somos crueles como padres, nuestros hijos, gracias a Dios, son diferentes. Nuestros hijos, a veces, hermanos, son distintos. ¿Conoce usted padres que han sido, hermanos, grandes borrachos, pero sus hijos jamás han tomado? Padres que han sido malos, pero sus hijos son otra calidad de personas. Pero en ese contexto, hermanos, Saúl hubo un momento que iba a matar a Jonatán. Hubo un momento que le iba a quitar la vida a Jonatán. Porque había dicho, mientras vamos a esta guerra, nadie va a comer absolutamente nada hasta que tengamos victoria de todos nuestros enemigos. Y Jonatán no había escuchado, hermano, la orden de su padre. Y caminando por allí sintieron hambre, estaban desfalleciendo, perdían, hermanos, dice como que la conciencia, porque estaban para desmayarse, y encontraron un panal por allí de miel. Y con su vara, dice que Jonatán agarró y probó miel y le dio a todos los que estaban allí y recuperaron fuerza. Y ganaron, hermanos, una victoria. Y ganaron, hermanos, una pelea que tuvieron. Pero Saúl dijo, vas a morir porque yo ya había dicho. Y por quedar como estricto, iba a matar a su hijo. ¿Cuántos pecamos de estrictos a veces, hermanos, también con nuestros hijos? Les limitamos, hermanos, en muchos aspectos. En vez de castigo decimos, pues no vas a ir a la iglesia. Gran castigo, ¿verdad, hermano? Y ese es el castigo para nosotros. Ese es que estás castigado, ya no vas a ir a la iglesia. Porque somos espíritus. Porque somos de esa manera. Pero ¿qué pasó, hermanos, con la vida, verdad, de este hombre? Que arrastró, hermanos, con su carácter hasta la muerte a su propio hijo, porque tenía que ir, Jonatán, con él, ¿a dónde, hermanos? A la guerra. ¿Por la misma desobediencia de quién, hermanos? De Saúl. Y ese día murió ¿quién, hermanos? Cuando murieron, recuerda usted esa historia, hermanos. Murió Saúl y murió también Jonatán. Qué triste. El único amigo verdadero que había tenido Jonatán, ¿quién había sido? David. Y al parecer las demás cosas como que habían estado, hermanos, en un conflicto, porque Saúl, hermanos, era de aquellos padres que tenían las contillas contadas, hermanos, de sus hijos. La tercera cosa en este punto, hermanos, que yo quiero que entendamos, es que este tipo de padres, los que son dictadores, los que les gusta mandar, los que les gusta ser, hermanos, duros con sus hijos, ponen, hermanos, en peligro también a sus hijos, porque no dejan que sus hijos se desarrollen como personas independientes. Disculpe la expresión que voy a usar, siempre están bajo las naguas de los padres. Siempre están, hermanos, bajo esa disposición y no se atreven a salir al mundo porque tienen que estar allí, porque tengo que obedecer, porque se ve enojar mi mamá, porque se ve enojar mi papá y porque tengo que pensar en estas cosas, y los hijos no se desarrollan, hermanos. Les limitan sus amistades, les limitan sus horarios, no es que sean malos hijos. Y vamos a hablar de la contraparte también. ¿Y sabe qué es lo que dicen, hermanos? ¿Cuál es el razonamiento de ellos? Yo soy así. Y así lo voy a tratar, porque así me trataron a mí. ¿O no? Que a mí así me trataron, y así lo voy a tratar también. Tienen que sufrir. Y le dan la misma clase de vida que a ellos les dieron, teniendo en sus manos el poder de dar otro tipo de vida. ¿Ha escuchado usted a gente que castiga a sus hijos, hermanos, y les da, y les da, y como que son animales? ¿No he tenido una vecinita ahí, una niña huérfana, hermanos, huérfana? Solo se estaba criando con las tías. A las 11 de la noche la estaban poniendo a lavar, y la niña llorando, de 5 años la niña. ¡Abajo, papá! ¡Ay! Era un martirio, esa niña ya es una mujer de unos 25 años, ya tiene su niño. Pero vivir con gente estricta, hermanos, estricta en ciertas cosas que no valen la pena, amargados hasta cierto punto, exponen a los hijos y exponen a la gente, hermanos, a muchas contrariedades en la vida. Castigan sin medida porque piensan que así me trataron a mí, así tienen que aprender ellos. Y Saúl era uno de ellos. Y un pensamiento que yo quiero dejar en este punto, hermanos, es que la disciplina sin amor, ¿qué produce, hermanos? Produce rebeldía. La disciplina, cuando se aplica sin amor, produce rebeldía. Produce hijos rebeldes, porque aquel, hermanos, hay hijos que sí se someten, pero hay hijos que lo primero que hacen es, me voy de esa casa. Y no quieren saber nada de ninguna autoridad, porque para ellos es desafiante escuchar la autoridad, y no se someten a ninguna autoridad, porque les es fastidioso, porque les recuerda a sus padres. Ese es el padre que, hermanos, dictadores. ¿Cuántos dictadores tenemos acá, hermano? Es el Señor que no. Segundo caso que hay en la Biblia, hermanos, del segundo tipo de padre. Es el padre permisivo. Y de un extremo caemos al otro extremo. Estos son los que consienten, hermanos, todo de sus hijos. Le dan todo. como yo no lo tuve, que lo tenga él. Como yo no lo viví, que lo viva él. Como yo no me ponía de estos zapatos, que se pongan ellos. No me importen jalarme, ¿verdad? Con todo el pastor, que se pongan ellos. Y caen en el otro extremo, hermanos, de dar todo. Como yo no pude gozar, que gocen ellos. Ejemplo bíblico, Elí. ¿Cuántos hemos estudiado la historia de Elí, hermanos? Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines. Eran unos carnales, hermanos. Eran unos depravados. Servían a Dios y dormían con las mujeres del pueblo. Servían a Dios y agarraban de los sacrificios lo que ellos querían. Y la gente hablaba mal, tenía un mal testimonio de los hijos de Elí, porque los hijos de Elí eran malvados, eran perversos. Y todos los días, hermanos, estaban allí en el templo, y todos los días, hermanos, aquellos, y la gente murmuraba sobre los hijos de Elí. ¿Cuál fue el problema de Elí? Que oía las maldades de sus hijos, pero no los estorbaba. Oía que, mira, sus hijos están haciendo aquello. Ajá. Osnicito, no hagas eso. Finecito, no hagas eso. Y hasta allí. Y quizás volvía la gente, ay, Osnicito, ¿dónde entiendes? Finecito, no hagas eso, por favor. Pero la intervención de Elí llegaba solamente hasta allí. ¿Y sabe que este tipo de padres son aquellos que permiten que sus hijos tengan rienda suelta, hermanos, en todo? Y que hagan todo lo que ellos quieran. Y fíjate lo que voy a decir, y lo hacen con aquellos hijos que son predilectos. Consciente o inconscientemente, muchos padres cometemos el error de tener hijos predilectos. Ah, no, no, es que este es el mayor y es el único varoncito que tengo. Ah, no, es la niña, la única niña de mis ojos, ¿verdad? Ah, no, es que es chiquito, es la chiquita, pobrecito, ¿verdad? A los grandes sí hay que darse, ¿verdad? Como animales, pero el pequeñito, pobrecito, vámonos, ¿verdad? Y todo. Y caemos, hermanos, en el otro extremo. Es que es el niño, es que es la niña, comprémosle la minifalda que quiere. Es que es el niño, o comprémosle el PlayStation, ¿verdad? PSP, ¿verdad? Para que juegue, no importa que nos jaranemos, así nos va a subir en las notas, ¿verdad? Y caemos, hermanos, en esas cosas porque son nuestros niños, son nuestros hijos. Amonestan a sus hijos como Elí, ya te voy a dar, ya te voy a dar. Y son el día sacaran una canción, ¿verdad, hermano? Ya te voy a dar, ¿verdad? Ya te va a pegar, ya vas a ver, ya vas aquí. Y los bichos de hermano ya saben que nunca les da. Y siguen haciendo, y les hacen, y se van a acostar, y sigue la canción, ya te voy a dar. ¿Ven? ¿Testimonio, hermano? Claro que no. El problema de estos padres es que no estorban el pecado de sus hijos. ¿Son qué, hermano? Lean conmigo esa parte. El alcahuete. ¿Cuántos padres alcahuetes sabemos acá, hermano? Eso debería preocuparnos, hermano. Más lejano, pegado. Eso debería preocuparnos. Porque a veces, hermano, caemos en situaciones muy vergonzosas. Como el día, a veces permitimos que, verdad, sí, la gente dice, pero la gente así como dice una cosa, dice otra, ¿verdad? No, mis hijos no son capaces de hacer eso. Son mi niño, no es capaz de hacer, mi niña no es capaz de hacer eso. Y no quieren castigarlos. ¿Y para qué le va a pegar si chambres de la gente son quizás? Porque como es bien guapo, bien bonita, envidia me le tienen y todo el chirizo, los bichos, ¿no? Envidia me le tienen, ¿verdad? Porque a él sí le salen bichas, a él sí le salen bichos, ¿verdad? Y todo el mundo no me lo quiere, por eso solo el mal me lo andan poniendo. y este tipo de padres nunca hay culpables a sus hijos. También han hecho eso. A saber por qué está en la partulina, tío, pasando ellos en la barranca. ¿Se equivocaron quizás, verdad? No, como padre fallamos muchas veces. Y concedemos todo a nuestros hijos y le damos todo. Y el problema es, hermano, que no sabemos llevarlos. Como el pastor del Salmo 23 lleva a quién, hermanos, a sus ovejas. Generalmente, hermanos, este tipo de padres tienen hijos. ¿Cómo son los hijos, hermanos? Son hijos arrogantes. Son hijos que, hermanos, y sé que es mi tata para estarme regañando. Ni a mi nana le hago caso, le va a hacer caso a usted. Ni a mi tata le hago caso, le va a hacer caso a usted. Son hijos malcriados. Yo he escuchado esta expresión que es más, se acopla más, pero es más pesadita. Dice mal hecho, de verdad, más. Malcriados. Pero aparte de eso también, hermanos, tienen, ¿sabes? Esos hijos son sin temor a Dios. Y terminan siendo una vergüenza para los padres. Pensemos nosotros como hijos, ¿cuántas veces pusimos en vergüenza a nuestros padres? ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto en vergüenza a nuestros padres? Porque algo que duro entenderlo, hermanos, pero es una realidad, es lo que sembramos, cosechamos. Nosotros decimos, ay, verdad, y todo es verdad, pero tal vez a mí ya no me va a pasar. No, hermano, el cuentito no llega. Siempre. El cuentito no llega. Yo tenía un amigo, ¿verdad? Y todo, y malilla con la ficha, y saben que solo si portan le han nacido, niña. Y es molestando, y en serio le digo, ¿verdad? Cuando nació la primera, ¿verdad? Ahí tiene tu vuelto, le digo, ¿verdad? Allá tiene. Pero molestando, ¿verdad? Pero hermano, es una realidad lo que sembramos. Cosechamos. Y hemos de pedirle, Señor, por favor, ¿verdad? Ten misericordia y que este ciclo no se repita. Pero lo que hemos hecho sufrir a nuestros padres, tarde o temprano lo vamos a sentir nosotros también. Lo que hemos ocasionado a nuestros padres, tarde o temprano lo vamos a sentir nosotros también. Y este tipo de padres, hermanos, ponen el amor a los hijos antes que a Dios. Aman más a los hijos antes que a Dios y les otorgan todas las cosas. Aman tanto, hermanos, que no consienten, ¿verdad?, que nadie más les diga nada, que nadie más, hermanos, se los pueda a reprender. Pero la cuarta cosa, hermanos, es que son los padres que consienten todo. Los aman tanto a este tipo de hijos que qué, hermanos. Que no queman. Ay, es que. No, ¿verdad? Pobrecito. Es que me da lástima, pero no le pego. Mira, ¿cuándo le voy a pegar? Como que es el gato con botas, ¿verdad? Cuando está bien chido. Le pone unos ojitos, hermano. ¿Verdad? Ay, ¿cómo voy a castigarlo? ¿Cómo voy a darle más? Y porque los aman tanto, no pueden reprocharles, no pueden regañarlos, no pueden reprenderlos. Y hay padres aún que le celebran las maldades a los hijos. Son tan permisivos, hermanos, que hasta le celebran sus maldades, ¿verdad? Pero mire, yo dejé esa vieja callada. Está bueno, hijo, no se deje de nada. Y en la escuela yo le respondí a la profesora, ¿verdad? Al criado, usted está bueno, hijo. Si usted es hombre, yo soy su tata, se lo mando en mi caso, le hace. ¿Verdad? Y nos vanagloriamos y le celebramos, hermanos, esas cosas a los hijos. Y el problema es que consentimos. Porque es un hijo, porque es mi favorito. Y como padre, mi papá tenía una expresión que decía. Y le decía a la iglesia, no nos durmamos como padres, porque los hijos no duermen a nosotros. Y eso es una realidad, eso no duerme a los papás, hermano. Voy a hacerte ver, sí, para otro lado se va uno. Mire, voy a hacer tanto de cartulina, tanto ya, y le saco unos $5, y usted no va a hacer de ver, no, usted va al pastil con los amigos. Y los padres, no, como estudia, ¿verdad? ¡Oh! Ya me va a terminar, ¿verdad? Es el título que va a sacar, ¿verdad? Y va a ser feliz, ¿verdad? Y todo. No duermen, hermanos. ¿O no hemos sido cipotes todos, hermano? Dormimos a nuestros padres y nosotros a veces, bien confiaditos, ¿verdad, hermano? No nos fiemos tampoco, hermano. No nos fiemos. ¿Se ha fijado que el niño desde pequeño trata de manipularlo a uno? Y hace berrinches en frente de la gente y se tira al suelo y patalea. Y usted, porque, ay, hermano, no ve que le pega, usted no le hace nada. Una vez el niño me hizo un berrinche en un comedor, ¿no? Y le dije, venga de para acá, vamos para el baño. Tres hinchazos, hermano, jamás me vuelve a hacer otro. Es que ellos creen que uno no los va a castigar, y si usted no los castiga, saben que otra vez lo pueden volver a hacer. ¿A mí? Claro, pero no va a hacer eso con un joven, hermano. Y vamos a hablar de este tema en otra vez, ¿verdad? Porque a veces a los jovencitos que ya tienen malicia, ya hasta les gustan las cipotas, o las cipotas, los cipotes, a veces cometemos esas imprudencias, hermano. ¿Verdad? Y los avergonzamos en frente de sus amigos, en frente de las cosas. Y claro, hay que disciplinarlos, pero todo tiene su tiempo. Y a niños hay que darle, hermano. ¿Qué darle? Nos hacen berrinches. Y nosotros no les decimos nada, de verdad. No, sí, porque son malcriados, hermano. ¿O no? Y lo ponen en vergüenza a uno. Y si usted y yo lo dejamos así, y si nuestros hijos van quedando así, vamos a tener problemas más adelante. Muchos quizás tienen hijos que son pesados con la gente, y nosotros felices. ¿Conoce usted jóvenes pesados, hermanos, en la calle, en fuera, hermanos, los que son profesores? Ay, no hay niños pesados ahí. ¡Malcriados! Y que sus padres, ustedes dicen, mira, se porta así. ¡Qué malcriados! Sus padres no los corrigen. El problema, hermano, es cuando nuestros hijos, como creyentes, son gente pesada, le van a caer mal a todos. No duran en los trabajos, sus amistades no les duran. Pero los culpables no son tanto ellos. Somos nosotros, porque dice al final del segundo párrafo, hermano. ¿Por qué, hermano? Es que les atragüeteamos. Es que la ciencia se había empezado. No, malcriado es, no empezado. Es que la ciencia, que la verdad es de la ciencia cualquiera. No, malcriada es. Malcriado es. Y aquí viene la otra parte, hermanos, ¿verdad? El otro pensamiento. Hemos dicho que la disciplina sin amor produce libertinaje, pero el amor sin disciplina produce libertinaje. Lo primero, hermanos, que la disciplina sin amor produce rebeldía. Y amor sin disciplina, ¿qué produce? Libertinaje. ¿Cómo era Elí? Era un amor con sus hijos, ¿verdad, hermano? Así que dijo el Señor, ya me hacía este día, muere hoy y fin. ¿Cuánto queremos ese final para nuestros hijos? Si no nos corregimos nosotros, nos va a corregir Dios. Amén. ¿Y de quién es más suave la mano, hermano? Mejor que tú y usted. Y mejor que actuemos nosotros antes. Porque Dios es lento para la ira. Grande misericordia, sí. Pero cuando dice, te vas, te vas. Esos son los padres permisivos. Vamos a ver otro padre también, hermano. Y este es el tipo de padre negligente. ¿Qué hace, hermano, el negligente? Este día está peor que todos, hermano. Este ni se preocupa en regañar o no a sus hijos. El permisivo por lo menos los anda regañando aunque no le hagan caso. Pero el negligente absolutamente no se mete en nada. Ejemplo bíblico. David, el rey David. David tenía muchos hijos. Sobresalen en una historia Amnón, Tamar y Absalón. Amnón estaba enamorada de su media hermana, la hermana de Absalón. Eran propios hermanos Absalón y Tamar. Y Amnón estaba tan enamorado que hizo un montón de cosas para que llegara a Tamar a visitarlo. Se fingió que estaba enfermo y la violó. Y después de violarla, la despreció tanto y la mandó humillada a la casa de su padre. Y David No dijo absolutamente nada. ¿Qué decía la ley? Que Absalón tenía que morir. ¿Verdad? Tenía que morir. Pero David, ¿qué hizo? Y Amnón quedó con una espina en su corazón porque su hermana había sido, Absalón, perdón, había, quedó con una espina en su corazón porque su hermana Tamar había sido violada. Y David no había dicho absolutamente nada. Absalón, perdón, ¿verdad? Porque Amnón fue el que violó a Tamar. Pero hermanos, cuando vemos esto, vemos que David tenía un hijo favorito realmente. Porque después hace una fiesta a Absalón, invita a Amnón y a sus otros hermanos. Y cuando Amnón, el que había violado a su hermana, estaba ya borracho, Absalón les había dicho, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, mátenlo. Y ni lentos ni perezosos, lo mataron. Y Absalón huyó. ¿Quién tuvo la culpa entonces del problema? David. Absalón no me lo toque porque era el hijo favorito de David. Absalón. Cuando Absalón muere, mire que no lloró por los otros hijos, David. No lloró cuando mataron a Amnón. Lloró cuando mataron a Absalón. Oh, Absalón, o sea, quien me diera que pudiera volver a decir un montón de cosas que dijo David. ¿Por qué el hijo? Sobre el tema, ¿no piensa usted? ¿Tiene hijo favorito? ¿A que tiene hijos únicos y moros? Entonces, favorito, ¿no? Menos que peleen con la sombra los niños, ¿verdad? ¿No? Pero pregúntele a sus hijos. Porque los hijos no son duros, hermano. Este sí, a mí no. A mí no. Y había una cosa que nos enseñaron a nosotros, ¿no? O había para todos, o no había para mí. Si la gaseosa no alcanzaba, pues entonces no había para nadie. En un descuido alguien se la tomaba, ¿verdad? Pero a la hora de comer, agua todo y todo se lo vi. O había, o no había. Aguantábamos los varones, y aguantaba también la hembra. Con estos cablecitos, miren, ¿verdad? Sabrosos, ¿verdad? Y cualquier otro objeto que atravesaba en las manos. ¿Fuera varón? O fuera hombre. Yo no pregunté a mi hermana, ¿cómo se sentía? No había tanto, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? David tenía un hijo favorito. Y a veces nosotros, es que se parece a mí, y era por eso es que yo lo confiaba. Es que esta bicha es igualita a mí, ¿verdad? Cachetona, gordita, chiquita. Este bicho sacó mi cara, mira, la sacó la ratilla. Igualito, ¿verdad? Se parece, yo pues lo consiento, ¿verdad? Es que se parece al abuelo, es que se parece a la abuela, se parece al tío de mi prima, del abuelo de no sé quién, de madre, por eso. Yo lo quiero bastante. Y eso, no me lo toquen, por favor. O porque es el único varoncito, o porque es la única. El problema es que a veces marginamos a los demás. Y si usted comete el error, es problema. Si soy con este, tengo que ser con este y con el otro. Porque si no, usted está guardando como en Absalón un rencor que más adelante va a saltar. Una semillita y un arbolito que va creciendo y que se va aumentando y que tarde o temprano va a salir. Cuidado, hermanos. Cuando hay los hijos, hay que tratarlos igual a todos. Amén. A menos que sean casos especiales. ¿Verdad? casos especiales. Hay niños que requieren más atención que otros. Y estoy hablando de casos especiales, hermano, como parálisis, como otras cosas. Pero mientras no haya niños así, y todos estén bien, aunque parezcan mongolitos, pero son normales, hay que tratarlos a todos, hermano, iguales. Hay que tratarlos, hermanos, de la mejor manera. Si le da a unos, no preocúpese, porque tiene que dar a todos. ¿Ven? Y eso es un compromiso, hermanos, como padres, realmente. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con esto? El ejemplo malo de este aspecto es David. ¿Qué pasa con estos padres? Ven el error de los hijos y no les importa. ¿Hasta qué hacen, hermanos? Ah, no, no, usted no me lo va a tocar. Usted no me lo va a hacer nada. Yo soy su tata y yo veo qué es lo que tengo que hacer. Problema. Y aunque estén mal, aunque hayan estado haciéndolo mal, piensan de esta manera, hermanos, también, ¿verdad? Acerca de los niños, acerca, hermanos, de sus hijos. Si lo castigo, se me va a traumar. Y que no hay que tocarlo porque van a tener miedo. El concepto bíblico es la necedad que está ligada al corazón del muchacho. Más la vara de la corrección la dejará de él. Yo tengo una prima que ya, yo creo que ya se va a graduar de psicología. Pero tiene unos problemas la pobre, hermano, que no se aplica a su propia teoría ya sola, ¿verdad? No hay contradicciones en su vida, hermano, que usted dice, ¿está cómo estudió esto? ¿O está así? Saltada, ¿verdad? Y él dice que al niño no lo va a castigar y no lo castiga. Y el bicho es un malcriado, ya tiene un disorden, ya tiene un perrinche y no tiene ni 5 años de edad. Creo que creamos en el modernismo. ¿Por qué tenemos tanto delincuente hoy en día? Ay, que nos castigamos en este niño. Yo estoy de acuerdo, hermanos, cuando hay, sé que hay padres también que abusan del castigo físico. Yo estoy de acuerdo, hermanos, también. Pero tenemos problemas a veces, hermanos, porque pensamos, úsalo con orden, úsalo más palabrita para entender. No, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección. Levanten la mano los que se acuerdan de alguna hinchaseada, una leñaseada, una mangueriada que les hayan dado sus padres, hermanos. Amén. Y no le das gracias al Señor, ¿verdad? Porque se astilló la tranca de la puerta, ¿verdad, hermano? Y usted se acuerda que, ay, es que viera que le reventé la frente a mi hermano, pero jamás lo volví a hacer. Es que viera que le agarré el vuelto a mi mamá, ¿y cuánto era? 99 colones, ¿verdad? Que me iba a agarrar, ¿verdad? Y se acuerda que no lo tiene que volver a hacer, porque le quedó una experiencia para no volverlo a hacer. Pero David, ¿qué dijo? Ay, mi Juan Salón. Y se fue, y vamos a hablar otra vez de los abuelos. Porque el abuelo es un gran alcahueto también, hermano, el abuelo de Absalón. Que dijo, venga mi niño, aquí se va a quedar, ¿verdad? Está bueno que haya matado a aquel infeliz. Venga, si aquí va a estar, pues ahí va a ser feliz. Negligente. Si lo castigo, se va a traumar la vara, dice la Biblia, que hay que aplicar. La vara, no le sacando la llena, hermano. Tengo un hermano. Toda chuca la llena, hermano. Con el tacón del zapato se lo va a dar en la cabeza, ¿verdad? Dan alcantilla los bichos, hermano. No, tengo un sujeto bien hecho, mándelo a hacer, ¿verdad, hermano? A algún lado, ¿verdad? De cuero, ¿verdad? Con algún talabartero, ¿verdad, hermano? Y dígale, ¿verdad? Cuando te portes mal, aquí está, mira. Te va a inspirar en los caminos de la vida a que no hagas lo malo. Yo cumplí los 18 años y fue la última vez que me castigaron, hermano. Porque mi papá se murió el siguiente año. Pero me cayeron hinchazos, hermano. Y me ofrecieron la calle también, ¿verdad? Si no querés someterte a las cosas, tú puedes ir. Y no se me olvide, ¿no? Y que no piensa que, ah, ¿verdad? Y que, no, hermanos. Démosle gracias al Señor por los que no tuvimos padres negligentes. ¿Amén? Por los que no tuvimos padres alcahuetes. sino que tuvimos padres que se fajaron y que supieron medir y no cayeron, hermanos, solo en un extremo, sino que supieron mantener, hermanos, las cosas. Pero otra cosa, hermanos, que tienen ellos, ¿verdad?, también este tipo de padres diligentes, es que a mi niño nadie me le puede decir nada. Maestros, ¿no ha llegado alguien así a decirles de esa manera quizás alguna vez? Su tata soy yo. Yo lo voy a regañar y solo lo mando a que aprender. Yo creo que si ustedes tuvieran el poder de desaparecer el bicho, lo desaparecieran, ¿no? Consúmelo, Señor. Las criados. Y los hipotes saben que, de todas maneras, yo puedo hacer y hacer lo que mi papi y mi mami siempre me defienden. Manos. Pero ¿quiénes tienen la culpa, hermano, al final de cuentas? Los padres. ¿Entiende usted el gran compromiso que tenemos como padres, hermano? Que a veces, hermano, estamos allí y nuestros hijos pueden hacer lo que quieran porque solo yo sí puedo decirle, a los demás no me le pueden decir nada. Y no es cierto que hay hogares, hermanos, y aquí hay hogares donde los hijos gritan más que usted como padre. Y pareciera que en la casa mandan más los hijos que los padres. Papá, vaya a hacer este mandado, vaya a ¿no? Hijo, anda a comprar esa, no, ¿qué? Vaya usted, hay más de los padres, ¿no? ¿A cuánto nos hubieran volteado los dientes y hubiéramos respondido el cielo? Yo tuviera placa, ¿verdad? Unas tres veces. Pero es lo mismo. Y gritan más. Y aunque usted le gritan más en la casa, y es problema suyo. ¿Amén? Porque un hijo no tiene que gritar más, hermano, que usted en la casa. Volteen los cachetes en el nombre del Señor, hermano. No es pecado, el pecado es que nos volvamos, ¿verdad, hermano? Como Dumbo, ¿verdad, hermano? Es que somos, yo lo dejo porque anda en sus días críticos, la niña. Yo lo dejo porque ese dicho anda despechado, ya tiene 20 años y 5 años de andar despechado, ¿verdad, hermano? Qué lindo, ¿verdad? Ya es que después se le pasa. La familia de David terminó horriblemente mal, porque David no pudo reprender a sus hijos. La familia de David terminó no mal, terminó horriblemente mal. Una hija violada, dos hijos muertos, y más casos que se dieron en la vida de David, porque David fue un padre con hermanos negligente. ¿Cuántos padres negligentes tenemos acá, hermano? Esperamos que no. Conoce un pensamiento allí. ¿Qué dice? Cría cuervos. Y usted sabe que cómo termina, hermano. Te sacarán los ojos. ¿Cuándo están criando cuervos, hermano? ¡Aleluya! Va a decir usted. Esperamos que no, hermano. Que sepamos lo que estamos criando y sepamos que le estamos dando al Señor la honra que Él se merece. Lo que hemos leído dice, hermano, tanto que les gusta a los jóvenes, pero dentro de poco les toca a los jóvenes también. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criándolos. ¿En qué? En disciplina y amonestación del Señor. Y lo que leímos en Colosenses dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. Anímelo, ¿qué dice la Biblia? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Que usted tenga Luis no quiere decir que ya no le van a dar. Yo siempre me he mantenido, cuando uno está en el mismo techo de los papás y uno come de la comida de ellos, tiene que someterse a lo que ellos dicen. Hasta que usted ya sepa cuánto vale una libra de frijoles, ¿verdad? ¿Cuánto vale el alquiler de una casa? ¿Cuánto cuesta pagar la luz? ¿Cuánto cuesta meterme por sus propios medios saldo a su teléfono? Entonces sí, diga, ¿verdad? Pues sí, yo no soy independiente, ¿verdad? Pero mientras usted se llama el papá de una mamá, ¿le invito, verdad? No. Hable con tanto garbo, no hablemos con las cosas, hable con garbo ya cuando usted sepa defenderse, cuando usted tenga, ¿verdad?, ya sus propias deudas, ¿verdad? Su propio valor de las cosas. Mientras tanto, mejor agache la cabeza y obedezca. Amén. Y si ya engañó a su papá y usted hace lo que quiere, ya es problema de sus padres. Pero el cuarto padre, que debería ser el ideal para nosotros y para todos, que vemos, hermanos, en la Biblia, el cuarto es el padre ideal. ¿Qué ejemplo bíblico tenemos, hermanos? El padre ideal es aquel que honra su lugar, que honra, hermanos, su puesto, honrando a Dios. Amén. El padre ideal es aquel que honra su lugar, su puesto, honrando a quién, hermanos, honrando a Dios. Ejemplo bíblico de esto. Nada más y nada menos que Job. Job, hermanos míos, lindos, se preocupó más por la santidad de sus hijos, más que por la felicidad de ellos. ¿Por qué nos preocupamos nosotros hoy en día? ¡Ah, que sean felices, hermanos! Él quiso que sus hijos fueran felices. David quiso que sus hijos fueran felices, pero no se preocupó por su santidad. Y todos queremos que nuestros hijos sean felices, hermanos, eso sí. Pero antes de la felicidad tienen que vivir en santidad. Amén. Antes de todas esas cosas tienen que volver, hermanos santos. Me imagino, hermanos, que cuando mueren los hijos de Job, Job sabía para dónde iban sus hijos. ¿Se fijaron? Que Job le dijo, ay, mis hijos, se fueron allá, le van a hacer un novenario a cada uno, ¿verdad? Y un cabodiano para todos. Y, ¿verdad? Que Job sabía que los había criado bajo el temor de Dios. Y que sus hijos en el momento que murieron, iban bajo el temor de quién. ¿Se han fijado que Job no renegó por otra cosa? No le dijo, Señor, me hubiera dado tiempo de evangelizarlos, me hubiera dado tiempo de hablarles para que ellos se hubieran arrepentido. No, algo tenía Job. Vaya conmigo al capítulo 1, versículo 5 del libro de Job, antes de los Salmos. Job capítulo 1, versículo 5. Le acontecía. ¿Lo tiene, hermano? Que habiendo pasado el turno en los días del convite, Job enviaba. ¿Y qué dice la Biblia? Y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía. Todos los días, Señor, mis hijos han pecado quizás. Yo me estoy poniendo a cuentas contigo también por ellos. Recuerde que el caso del Antiguo Testamento era muy diferente al del Nuevo Testamento, pero vemos un padre que estaba preocupado, ¿por qué, hermano? Por sus hijos. Y Job lo hacía todos los días. Job todos los días iba, hermano, se presentaba delante del Señor y le decía estas palabras, quizás habrán pecado, quizás han blasfemado contra ti, en sus corazones, no de viva boca, de viva voz, no, quizás han blasfemado en sus corazones. ¿Cuántos de los que estamos acá, de los hijos de dominio, estamos acá porque me han traído a la fuerza? Y ni modo, no me toca nada más que estar allí, pero yo ni ganas de venir tenía, pero para que mi tata y mi nana no estén hablando, mi nana esté hablando, mi papá esté hablando, yo he venido, ¿verdad? Para que sea feliz. Y una de mis grandes preocupaciones es eso, hermano, conmigo. Que él venga por motivos equivocados. Que él venga porque yo lo traigo a la fuerza. Y no estoy diciendo que no lo va a traer a la fuerza. ¿Cómo no? Si él no quiere venir, me lo va a traer. Pero mi preocupación es que él aprenda a venir. No por fuerza. No por otra cosa. Sino porque él entienda quién es Dios. Debemos de preocuparnos nosotros, hermanos, no solo quizá por las cosas, porque a veces nosotros podemos estar tan concentrados como padres sirviéndole al Señor. El presidente de esta organización, Visión Mundial, ¿cuántos han oído de esta organización, hermano? Yo creo que todos, Visión Mundial, un hombre tan entregado a servir a la gente y a todo, ¿verdad? Bajo el temor de Dios y los programas cristianos y todo, porque el hombre es cristiano, ¿verdad? En todo su aspecto, pero tan entregado a las cosas, a servir a otra gente, que descuidó su hogar. Y una de sus hijas se suicidó al final. Qué triste, ¿verdad? Para alguien que está sirviéndole al Señor. Para alguien que quiere alcanzar la gente, pero no ha alcanzado su propio hogar. Su hija se suicidó. Y nosotros a veces estamos tan a eso, que de ganar las almas y ganar aquello, y estamos perdiendo los de casa. O no nos pasa, hermanos, como cristianos. Y es el peor error que podemos cometer como cristianos. Queremos ganar a los de afuera, pero los de adentro. Y es tiempo de que nos sentemos quizás con nuestra familia y pongamos la carta sobre la mesa y sepamos, hermanos, qué están pensando, qué es lo que desean. Job es un ejemplo de padre ideal porque pedía a Dios por quienes, hermanos. Sus hijos. ¿Cómo están pidiéndole al Señor por sus hijos? Señor, mira, ahorita va para el colegio, dice que va para el colegio, Señor, que vaya para el colegio, por favor. Dice un pastor predicando, en broma y en serio, creo que más en serio, yo dije, tengo tres hijos varones, y le pido al Señor que toda la vida sean varones. Y esa oración, que toda la vida, Señor, sean varones. Porque más de alguno de los que están acá, de sus hijos, le ha dicho, pueden ser de veras, no han ido a ser de veras. Al agua queréis nadar, ¿verdad? Todos hemos sido dichos. Y a veces pensamos que no, no lo van a hacer, no, hermano. Si la maldad está en nosotros, solo. Tenemos que confiar en nuestros hijos, pero no en una confianza ciega. Job sabía, no sé si mis hijos han blasfemado contra Dios. No sé qué pecadote se habrán echado hoy. No sé qué cosas vieron hoy, no sé qué cosas escucharon ahora. Pero Señor, yo te estoy pidiendo por él. Te estoy pidiendo porque lo guíe, Señor, porque me ayudes. Job les daba ejemplo de temor a Dios. Hermano, pensemos esta noche, nosotros le estamos dando ejemplo de temor a Dios a nuestros hijos. ¿Saben nuestros hijos que les tenemos temor a Dios? ¿O somos hermanos como los otros tres que ya vimos, verdad? Como el dictador, ¿como quién, hermano? El negligente. ¿Y el otro que vimos, cuál es, hermano? El permisivo. ¿O están viendo un padre que tiene temor de Dios, que sabe equilibrar las cosas entre su familia y con Dios? ¿Y que sabe cuándo darnos ciertas libertades? ¿Y sabe cuándo? Apretamos. Nuestros hijos deben saber que no todo el tiempo les vamos a poder dar todas las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Pero si nos acostumbramos a todo, va a haber un momento cuando usted va a sufrir como padre. Algunas veces nos acostumbramos, ¿verdad? Nos cumplimos todos los años, ¿verdad? Sí, y todos los años va a tener. ¿Va a haber algún año que qué? Y bueno, yo no sé cómo va a hacer. Y claro, ellos no van a tener la culpa. Los culpables, ¿qué les vamos a hacer? Nosotros. Ay, papá, si vos me dabas $5 todos los días, ¿verdad? ¿Por qué solo me das 3? Qué bendecido, los bichos, hermano. Yo una hora llevado, hermano, al colegio, ¿verdad? En el 99, eso así vale mucho, hermano. Y a los bichos, $3, $4, $5, no, pero si solo la planilla les hace falta, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? El saco del seguro, nada más de qué sueldo tienen, hermanos, ¿verdad? Ay, que se basta más, hermanos, ¿no? Sé que hay, que yo sé que hay niños, hay muchachos que van al colegio y que van solos. Como chinitos, ¿verdad, hermano? Cabal la vela y milagro, ¿verdad? Y los que son bendecidos, díganos un poco, está bueno. Pero algunas veces están tan acostumbrados, hermanos, y nos acostumbramos tanto, que cuando venga la necesidad, van a llorar ellos y vamos a llorar nosotros. Jóvenes, daba ejemplo de temor a Dios, veían a su padre ofreciendo sacrificios todos los días, por si acaso ellos habían pecado. Veían a un padre clamándole a Dios por si acaso habían pecado. Pero también, hermanos, otra de las cosas es que realmente Job fungía en una labor como pastor para su familia, pero también como sacerdote. ¿Cuántos estamos pastoreando a nuestra familia? ¿O cuántos estamos descarriando a nuestra familia? ¿Cuánto estamos siendo los sacerdotes de nuestro hogar? ¿Estamos ministrando a nuestra familia, a nuestros hijos y demás? Porque una de las cosas, los jóvenes piensan que la juventud les va a durar toda la vida. Y el día de antenoche estaba enseñando el hermano Julio, y esto es una realidad. Los jóvenes hablan de amor y todo, y no saben. No saben realmente, hermano, qué es el amor. Están enamorados, pero no saben. ¿Qué es amor? Nuestros hijos necesitan, hermanos, que a través de la Biblia, a través de la palabra, que algo que podemos enseñar es no nuestros conceptos, los conceptos de la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere bien, no se apartará de él. ¿Y sabe por qué hace referencia a los niños? Porque el niño se puede moldear. Curioso, porque dicen que a los 7 años, no sé si me equivoco más, pero dicen que a los 7 años el niño ya tiene moldeada su personalidad, ¿verdad? Ah, no, es que ya cuando desarrollen entonces, ¿verdad? No, hermano, la Biblia no se equivoca, no se equivoca, instruye al niño. Si sus hijos son de aquellos que se someten, denle gracias al Señor, hermano. Que son de aquellos que van por esos caminos, pero si en algo de esto nosotros hemos fallado, todavía es tiempo, hermano. Hay un pensamiento que dice que mientras hay vida, hay esperanza. Seamos los pastores de nuestro hogar, seamos los sacerdotes de nuestro hogar, que podamos llevar a nuestra familia a conocer a Dios, a la presencia de Dios, y guiarlos por donde tenían que llevarlos. El problema del sacerdote era que si Dios no perdonaba el pecado del pueblo, ¿qué pasaba? Y sintámonos así nosotros. Señor, aprueba mi familia. Si usted está solita, guiando un hogar, pregúntele, Señor, aprueba mi papel como madre soltera. Y cada uno sabe. Cada uno de nosotros nos consentimos y sabemos. Quiero dar un pensamiento allí, hermanos, porque la paternidad balanceada es amor y norma junta. ¿Amén? Donde no hay reglas, todo el mundo hace lo que quiere. Y esto se ha escrito para que no hagamos lo que queremos. Las reglas claras del juego para la familia, para el hogar, están en la Biblia. Un día vamos a darle cuenta al Señor, hermanos, que está bien. No solo como cristianos, no solo como esposos, como padres. Hay muchas áreas que usted las pone, hermanos, en juego. Pero que el Señor nos ayude, más. ¿Qué tipo de padre es usted? Pregúntele que está a su lado. ¿Qué tipo de padre es? Y cada uno esta noche se dice, ah, hermano, yo soy de los dictadores, ¿verdad? No es nada así del caso. Ah, no, hermano, yo soy de los permisivos, mira que dice que era cortito la parmilla. Ah, no, hermano, mira que yo soy de los negligentes, nombre. O Paco a David. O usted puede decir, no, soy como Job. Quiero ver a mis hijos y mantener el balance. Ni un extremo, ni el otro extremo. Mantener que, hermanos, el balance dentro de las cosas. Póngase de pie, hermanos, Si hemos fallado como padres, pidámosle perdón al Señor en esta hora. Si hemos fallado como hijos, digámosle al Señor que nos ayude, Padre. Estas cosas se escribieron como ejemplo, dice la Biblia, para nosotros, para que no repitamos las cosas que ellos cometieron. Padre, gracias una vez más por tu palabra. El papel de padre y de madre no es fácil, Señor. Pero tu Hijo Jesucristo nos enseñó cómo tiene que ser un hijo obediente hasta la muerte.